de angustia y de tedio. Los días los paso en tu amor recordar. Por más que he buscado no encuentro el remedio que de tu recuerdo me pueda curar. Ni nuevos amores ni el licor que apuro matar han podido tu recuerdo en mí. No puedo explicarme cuál es el motivo, el por qué no pueda olvidarme de ti. Negro recuerdo me asedia y me sigue, igual que mi sombra siempre por doquier. Porque si mi nombre y amor olvidaste, yo en cambio no puedo olvidar tu querer. Ni nuevos amores ni el licor que apuro matar han podido tu recuerdo en mí. No puedo explicarme cuál es el motivo, el por qué no pueda olvidarme de ti. Nuevos amores ni el licor que apuro matar han podido tu recuerdo en mí. No puedo explicarme cuál es el motivo, el por qué no pueda olvidarme de ti.